llegó el fin de semana, no tengo que trabajar. Voy a buscar la minera para invitarla a bailar. Viernes, sábado y domingo, de pimienta bailará. Este ritmo pica pica, este ritmo es pa' gozar. El pica pica me gusta más, el pica pica va a reventar. El pica pica le va a gustar, el pica pica es perfilar. El pica pica me gusta más, el pica pica va a reventar. El pica pica le va a gustar, el pica pica es por bailar. Fin de semana, no tengo que trabajar. Voy a buscar la mi negra para invitarla a bailar. Viernes, sábado y domingo, de pimienta bailará. Este ritmo pica pica, este ritmo es para gozar. El pica pica me gusta más, el pica pica va a reventar. El pica pica le va a gustar, el pica pica es para bailar. El pica pica me gusta más, el pica pica va a reventar. El pica pica le va a gustar, el pica pica es para bailar. El pica pica le va a gustar, el pica pica es para bailar, el pica pica.